Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore. Les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, noches, oyencia de Capilla del Monte y alrededores, toda la provincia de Córdoba, Argentina, el planeta Tierra y el más allá, el universo, en este jueves 25 de mayo, programa 652. Hoy es el Día de la Patria, feliz Día de la Patria. Estamos en Me Asomo por una radio Muchas Voces en la 98.1, para todo el mundo y el universo, www.unaradio.org.ar. El teléfono y WhatsApp de la radio es el 3548-570-333. Y los miércoles y viernes a las 9 de la mañana vamos en diferido por Radio Municipal San Esteban en la 88.7. Buenos días, San Esteban. Buenas tardes. Señor Daniel Fernando Salvatore, en el Día de la Patria. En el Día de la Patria. Buenas tardes, señor Diego Fernando Israel Ugalde. Buenas tardes a todas y a todos, capillenses, cordobeses, argentinos. En el Día de la Patria, ¿nos preguntamos qué es la patria? En nuestro presente tan convulsionado, donde los medios hegemónicos aturden nuestra conciencia ciudadana, donde el individualismo nos absorbe detrás de un celular, nos preguntamos qué es la patria. Si bien la palabra patria ha transitado una evolución en el transcurso de la historia o a lo largo del tiempo, hoy queremos invitarles a quedarse con una de las síntesis más claras, más bellas y más comprometidas de los últimos tiempos. La patria es el otro. Vamos a empezar nuestro programa, bueno, con nuestro himno nacional, así que todos de pie, por favor. Y después vamos a escuchar a Marielia interpretando tres canciones de Sebastián Monk, que se llaman Que los cumplas mi Argentina, Mayo en Buenos Aires y Mi Merceditas, temas alusivos a nuestra querida patria. Esta versión del himno nacional argentino fue realizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, tocado con instrumentos autóctonos y con arreglos y dirección de Lito Vitale. Mi

donde empiezan a consolidarse las bases de la nación argentina. Feliz Día de la Patria para todos. La poesía es libertad, libertad absoluta. Hoy, en Jueves de Poesía, vamos a leer fragmentos de poemas y canciones de amor y libertad de Gilberto Ramírez Santa Cruz. Golpe de poesía, el poder de la palabra. Si digo pan y mi poema no convoca a los hambrientos a la mesa, es porque la palabra ya no sirve y la poesía exige otro lenguaje. Si digo amor y mi poema no provoca una tormenta de besos y canciones, es porque la palabra perdió su magia y la poesía debe buscar una nueva voz. Si digo vida y mi poema no revienta un alba de luceros y primaveras, es porque la palabra quedó sin dioses y la poesía debe estar al servicio del hombre. Si digo libertad y mi poema no revoluciona la conciencia de los sedientos de paz, es porque la palabra dejó de ser instrumento y la poesía está obligada a cambiar de poeta. La quimera. Yo quiero un mundo donde los niños jueguen a la paz y donde todos olviden el significado de la guerra y donde la vida sea el principio y el fin de todo. Yo quiero un mundo poblado por millones de adultos sonrientes y donde todos recuerden que el hambre está programado y donde el pan y el canto deben ser logros de lucha. Yo quiero un mundo como página en blanco, sin rayas ni márgenes, y donde el trabajo se justifique solo por la felicidad, y donde el valor de los hombres no tenga precio. Yo quiero un mundo sembrado de trigos multiplicables, y donde la herramienta se empuñe para dignificar, y donde el pensamiento halle su vivero de libertad. Yo quiero un mundo creado a la medida de los sueños infantiles y donde la sala de la imaginación ignore límites y donde todos los caminos conduzcan a la humanización. Yo quiero un mundo trazado en vuelo por palomas pacificadoras, un mundo pintado por niños de manos temblorosas, un mundo urgido con aguja de mujeres incansables. Yo quiero un mundo construido solo y exclusivamente para vivir. Puño y letra. Hay puño que parece garrote amenazante, hay otro que parece capullo de futuro. Hay letra como escrita con puñal, hay otra como estampada con sangre. Hay puño que sostiene la opresión, hay otro abierto como el del sembrador. Hay letra como con sílabas de fuego, hay otra como hecha con cadenas. Hay puño cerrado de negra mezquindad, hay otro que empuña ideales como brasas. Hay letra como creada para la derrota, hay otra como forjada con huesos felices. Hay puño que golpea con vehemencia, hay otro

nos borran como pueblo, y entonces nosotros pasamos a ser, sí, unos argentinos más, sin nuestra identidad y sin nuestro reconocimiento por todo lo que nuestra sangre derramada, toda la sangre que se derramó para conformar, que se pueda lograr conformar este primer gobierno patrio de la historia, ¿no? Entonces, para nosotros no es mucho, no hay mucha celebración que digamos, sino más que nada es un llamado a la memoria, ¿no? Para que se reconozcan a los pueblos indígenas y realmente seamos un Estado plurinacional, como por así también lo soñaron nuestros, como decir, nuestras figuras más renombradas dentro de lo que es la historia argentina, ¿no? Como San Martín, Belgrano, que buscaban otro tipo de país, otro tipo de gobierno, que se gobierne de otra forma, ¿no? Entonces, algo, tal vez, si lo hubiésemos podido experimentar, algo mucho más comunitario, participativo y con un buen vivir, ¿no? Entonces, es eso, un llamado a la reflexión y a la acción también, para ya no ser más un Estado para algunos, una patria para algunos y no para otros. Muchas gracias. Cami Chingón. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Eduardo Galeano, de una manera tan simple, cruda y resumida, nos ayuda a ver que también en este aspecto, no solamente con la niñez sumida en la pobreza, sino también con los pueblos originarios, hemos perdido el rumbo respecto al concepto de patria. Y es bueno tener este testimonio de parte de Juani, que nos hace también tomar conciencia del dolor, del sufrimiento, del martirio que padecieron sus antepasados en manos de los nuestros, y que tenemos que también revertir eso y reivindicarlos en el concepto de patria. Vamos con cuatro canciones que nos hacen reflexionar sobre esta situación de la que venimos hablando respecto a qué es la patria. Vamos con Teresa Parodi y Silvina Garré, El Otro País. Teresa Parodi, Tarumba y 20.000 años patria de Víctor Heredia, y Dale tu mano al indio de Mercedes Sosa, cantada por Mercedes Sosa. Y volvemos. He visto al otro país

nativo con plantas y bichos que moran allí. Sábado 20 de mayo en la Minga Multiespacio, Charbonnier, kilómetro 92.5 en ruta 38. Entrada al sobre consciente. Reservas al 3548-4019-36. Nora Sarmoria en concierto. Ayer, a los 83 años, se nos fue la grandísima Tina Turner. Vamos a escuchar hoy la música del recuerdo, dos de sus más grandes éxitos, Private Dancer y Simply the Best. Aquí va nuestro gran pequeño homenaje para Tina Turner. You want

y distancia, arena de los sueños, de piedras infinitas. Soy señal y soy alerta, soy muralla que rodea una antigua fortaleza que protege la esperanza, la paz, la resistencia y las fuerzas que aún quedan. Soy misterio del alma de los días, el comienzo de la historia de la vida. Aunque sienta lo difícil del camino, porque el pacto aún fracasó, aunque vea entre tormentas las heridas y mis mares se despierten por dolor. Ser garganta de los cielos que reclama de par en par las puertas marcadas por las garras del tiempo que cayó. Soy el viento, canción de las promesas, el misterio del alma de los días. Dios, naturaleza, latido de la tierra, de la vida. Soy señal y soy alerta, soy muralla que rodea una antigua fortaleza que protege la esperanza, la paz, la resistencia y las fuerzas que aún quedan. Hoy, 25 de mayo del 2023, gracias a la tecnología, el programa de hoy está grabado. Bueno, vamos con Silvia Villegas. En el Día de la Patria. Que es nuestra columnista, profesora de historia, militante y amiga desde Córdoba. Y volvemos. Hola Diego, hola Daniel. Hoy me asomo al sol del 25, aunque esté nublado. El 25 de mayo de 2023 nos permite conmemorar aquel otro 25 de mayo de hace 200 años en que un movimiento revolucionario dio los primeros pasos para la definición de lo que es hoy la República Argentina. La Nación Argentina primero y luego la República Argentina. La Revolución de Mayo de 1810 es un movimiento desarrollado por la clase patricia y la inminente burguesía de Buenos Aires y convocó a un grupo de hombres integrado por militares, curas católicos, hacendados, abogados, economistas y como toda revolución necesitó investirse de un proyecto a futuro y también de un pasado histórico que le diera solidez al desarrollo del plan de descolonización. Políticamente, se declaró el fin del dominio colonial español y la expresión política debía necesariamente desplegarse en el terreno social, el económico, el cultural también. Me interesa en esta oportunidad, la del jueves 25 de mayo de 2023, traer a este acto de memoria un texto de un historiador argentino, Marcelo Balco, autor de una investigación intensa y ordenada de crónicas y estrategias del genocidio invisible, en un libro titulado Pedagogía de la Desmemoria. Entre otras cosas, muchas gracias Daniel Salvatore, que me acercó este libro a mi escritorio y me ha encantado. Así que les comento cuestiones que he subrayado en este intenso texto, donde hace mención Balco a la necesidad de la Revolución de Mayo, protagonizada por porteños y en Buenos Aires, de extender sus posibilidades políticas al territorio americano más extenso, a una sociedad más vasta y antigua que la del minúsculo entonces Río de la Plata. Escuchémoslo relatar un acto de singular sentido político y poético llevado a cabo por Juan José Castelli, miembro del grupo revolucionario original, cuando se cumplía un año de la revolución, es decir, el 25 de mayo de 1811. Dice Marcelo Balco: la necesidad de la naciente república por vestirse de historia llevó a que sus impulsores más esclarecidos realizaran acciones de significativa trascendencia. Un ejemplo contundente fue protagonizado por Juan José Castelli, cuando el vocal de la Junta de Mayo se adentró en el altiplano al mando del ejército auxiliar del Alto Perú, buscaba algo más que la plata potosina, como lo prueba el significativo acto que realizó el 25 de mayo de 1811 en la Puerta del Sol de Tiahuanacu, cuyo alcance hemos subrayado oportunamente. Castelli decidió conmemorar el primer aniversario de la Revolución de Mayo en Tiahuanacu, a las ruinas que se adjudicaban enorme antigüedad y que, como señaló en uno de sus decretos, era el sitio mejor para proclamar ante la raza usurpada y avasallada los ideales de la nueva revolución. No olvidemos que la ciudadela se encuentra próxima al Titicaca, el lago sagrado, del cual, y tal como lo recuerda la tradición andina, emergieron Manco Cápac y Mama Collac para fundar el Imperio Inca. Dicha ceremonia, en la que anunciaba la igualdad racial aprovechando el primer aniversario de la Revolución de Mayo, no fue una ocurrencia improvisada como lo prueban los preparativos. El 9 de mayo de 1811, Castelli emitió una circular a los subdelegados de los aillus cercanos de Omanzuyos, Larecaxa, Yungas, Apolobamba, para que concurrieran al acto para estrechar en unión fraternal en grata memoria de sus mayores. Llegado el 25 de mayo, el acto se desarrolló con gran solemnidad. A los toques del clarín, las comunidades indígenas ocuparon sus posiciones y los batallones de patricios, arribeños, pardos, morenos, montañeses, blandengues, dragones y húsares, integrantes del ejército auxiliar, juraron vencer a los realistas, es decir, a los españoles. Realistas porque apoyaban la realeza española. Luego, ante la monumental Puerta del Sol, Bernardo Monteagudo, secretario de Castelli, leyó un decreto que explicaba a los compatriotas del altiplano los alcances de la revolución. Qué bien que Manuel Belgrano quiso soñarte allá en las barrancas. Qué bien que haya decidido que fuera celeste y blanca. Desde el altiplano al sur, desde el mar azul a la cordillera, yo siempre que mire al cielo voy a encontrar mi bandera. Qué bien que ahora estés flameando en los edificios, en las escuelas. Qué bien que pueda pintarte con dos colores de mi acuarela. Desde el altiplano al sur, desde el mar azul a la cordillera, yo siempre que mire al cielo voy a encontrar mi bandera. Qué bien que pueda mirarte arriba del mástil todos los días. Qué bien que mi patria tenga una bandera como la mía. Desde el altiplano al sur, desde el mar azul a la cordillera, yo siempre que mire al cielo voy a encontrar mi bandera. Bernardo de Monteagudo les dice a los pobladores del altiplano: los esfuerzos del gobierno superior se han dirigido a buscar la felicidad de todas las clases, entre las que se encuentra la de los naturales, es decir, los indios, de este distrito, que tantos años fueron mirados con abandono, oprimidos y defraudados en sus derechos y hasta excluidos de la mísera condición de hombres. Esta proclama, que evocando tradiciones ancestrales fue traducida al quechua y al aymara, no fue una simple maniobra oportunista destinada a ganar a las comunidades la Revolución de Mayo. El objetivo era más trascendente. Nuestra revolución contaba apenas con un año de vida y estaba huérfana de historia. Esa profundidad histórica es la que Castelli fue a buscar a la milenaria ciudadela y unir la naciente revolución con lo que se consideraba la civilización más antigua de Sudamérica. Algunas de las pruebas que evidencian la intención de los revolucionarios de 1810 por integrarnos a la historia americana se encuentran invisibilizados ante nuestros propios ojos. La escuela es un lugar que evidencia esto. Las vemos y escuchamos todos los días al mirar la bandera, el escudo, oír el himno nacional. Pero vemos y escuchamos todo aquello que los magos, después de lavar la verdad, nos permiten que veamos y escuchemos, y solo aprendimos lo tolerado por la historia oficial. ¡Gracias!